Capítulo 19. Resumen del capítulo anterior. Olvídese de todo esto. Estoy seguro que esos sueños nada tienen que ver con su pasado. Moisés no puede saber por ningún motivo que Bakenmut recibió órdenes mías de matar a esa esclava. ¿Qué le habrá sucedido a Puki? Está inconsciente. A Puki no puede perderse la gran oportunidad de recibir los elogios del rey. ¿Cómo va a conseguir al menos...? Para eso están los amigos. ¡Leila! ¿Qué sucedió? ¿Fuiste tú, no es verdad? Pero te ves mejor así, ¿no crees? ¡Desgraciada! Anoche me divertí mucho con Ramsés. Entonces creo que él está empezando a agradar. Pero aún hay un problema. Ya sé, Moisés. Yo pensé que había logrado olvidar por completo esa historia, ese sentimiento. Espero que todo esté bien en la obra. Esa ponzoñosa que me odia, que me persigue desde que llegué aquí, me cortó el cabello mientras dormía. Yunet. Vamos al bebedero. ¿Qué? Ven. No, no quiero ir, estoy esperando al rey, no quiero. Solo para que se refresque un poco, será bueno para cuando llegue el rey. ¿Eh? ¡Ya me refresqué! Un poco más. ¡No! ¡Más! ¿Quiere hablar con el constructor responsable? Mándalo llamar, él también merece mis elogios. ¡Él está embriagado! ¿Acaso bebiste a Puki? Me colocaste en una posición ridícula. Parece que el arquitecto en jefe está en problemas. Pobre príncipe, él no tuvo la culpa de nada. Nada de eso se lo merece. ¡Me quiero morir! Después hablamos de eso. Tampoco te gusta estar cerca de los hebreos, ¿es eso? Señor, la verdad de eso no me importa. Estoy preocupado, sí, pero por su seguridad. Yo también soy hebreo. Me toca jugar. En este juego, yo ya perdí, pero necesito saber si aún tengo posibilidades de ganar en otra cosa. No cometas la tontería de ir nuevamente a la aldea de los hebreos por esa manía absurda de buscar tus orígenes. Yo necesito encontrar a la señora que estaba contigo cuando chocamos. ¿Aquella señora? El príncipe Moisés quedó muy satisfecho con la construcción y con nuestro trabajo. ¿Y de qué nos sirven a nosotros los elogios del príncipe Moisés? Repercutirá en la manera en que seremos tratados de ahora en adelante. ¿Los latigazos van a doler menos? Si el príncipe Moisés vino a la villa, es porque algo importante está sucediendo. Llegamos. ¿Dijiste que el príncipe está aquí? Está aquí. Él acaba de pasar con tu hermana. ¡El príncipe Moisés! Dentro del hogar. ¡Y quiere hablar contigo! La madre sale de un cuarto y se inclina ante él respetuosamente. Moisés se aproxima. Temerosa, levanta la cabeza. ¡Qué gran honor, mi príncipe! Y ambos se miran a los ojos. ¿Qué es lo que desea de esta humilde sierva? Miriam está emocionada. Lleno de gozo y esperanza, el príncipe duda en pronunciar unas palabras. Bueno, iré directo al punto. Jochebed aprieta su ropa nerviosa. Recordé que usted me fue a visitar a la prisión mientras estuve preso y fingió ser egipcia. Ella aparece asustada y Kenny contempla la escena. ¿Qué era lo que estaba haciendo en palacio? En la estancia contigua, Bakenmut amenaza con un cuchillo. Shh, silencio. A Eliseba, que sujeta a su hijo en brazos. Por favor, dígame, ¿quién es usted en realidad? Titubea tratando de ganar tiempo, buscando una respuesta coherente. Vuelve la mirada atrás y contempla el cuarto en donde espera su nuera, amenazada por el soldado. Estoy esperando su respuesta, señora. Sus puños se aferran con fuerza a la tela del vestido. El miedo la paraliza ante la idea de que una tragedia caiga sobre su nieto y la madre. Yo fui su nodriza, príncipe. La hija aguarda con ansiedad. ¿Mi nodriza? Sí. Traga saliva. Sí, su madre, la princesa Genudmire, me hizo ir al palacio para amamantarlo. ¿Pero sabe quién es mi madre de sangre? La muchacha no puede creerlo. No sé. ¿No tiene idea? Pero usted sabe que yo fui criado por una familia egipcia, pero nací en una familia hebrea, ¿no lo sabe? Sí. Me contaron que usted fue encontrado en un cesto en el río Nilo y que la princesa lo adoptó. Entonces, ¿por qué entró a palacio cuando yo estaba preso? ¿Por qué correr un riesgo tan grande solo para verme? ¿Por qué? Miriam, angustiada, trata de enviarle mensajes con la mirada, pero nada puede cambiar. Dentro de la alcoba... Si el niño llora, mueren los dos. Eliseba sujeta al bebé, aterrorizada. Fui contratada por la princesa para amamantarlo. Y me fui encariñando. Cuando terminó el periodo de lactancia, yo me fui y no volví a verlo hasta... Emocionada. Hasta... Intenta dominar la tristeza. Hasta que supe que usted estaba preso y en peligro de morir. No sé qué me pasó. Sentí que necesitaba verlo para despedirme, pero sé que fue un error. Fue un error. Yo supe que un oficial está muerto por eso y me arrepiento mucho. ¿Lo supo? ¿Cómo lo supo? Dígame, ¿cómo consigue información interna de palacio? Perdóneme, príncipe, pero no me gustaría perjudicar a nadie más. ¿Eso realmente importa? No importa. Es que pensé que usted podría ayudarme a descubrir quién es mi familia hebrea. Siento mucho si yo lo decepcioné de corazón. Y si me lo permite, quisiera pedirle que no tengamos ningún contacto. Nunca más. No quiero complicaciones para mí o para mi familia. Él asiente. Claro, entiendo. Miriam se muestra abatida. Pero de cualquier manera me hace muy feliz que nos hayamos encontrado una vez más. Disculpe las molestias. Voy a dejarla en paz. Las mujeres hacen una reverencia. El noble y el oficial se marchan, cerrando la puerta tras sí. Desesperada, Yocabed se desploma sobre un asiento con intenso dolor. ¡Mamá! ¿Por qué? El oficial sale de la habitación. ¡Dime, mamá! ¿Por qué le mentiste? ¿Por qué? Tu madre dijo lo que tenía que decir. Y si alguno de ustedes busca al príncipe de nuevo, se los verán con mi amiga. Le muestra la daga y se va. Eliseba y el niño salen de su aposento. ¿Están bien? ¿No les hizo daño? La familia se agrupa ante la desgracia. ¡Mamá! Llorando por la oportunidad perdida. En el espacioso harén del palacio, tres doncellas preparan una coreografía en presencia de Naila y Junet. Eso, continúen así. Muy bien, más gracia y elegancia, por favor. La reina tuya dirige el ensayo. Pon atención. Tienes que dejarte llevar por el movimiento, como si fueras una ave delicada, una mariposa. No tiene la menor gracia. Son jóvenes todavía, Junet. Están aprendiendo. Ciertas cosas no se aprenden, Ayla. O se nace con la bendición de los dioses o no hay remedio. Una mujer necesita más que juventud. Desafortunadamente sabemos que cuando se es joven y bella, no se necesitan muchas cosas para conquistar a un hombre. Con la edad vienen las arrugas, el maquillaje y los tratamientos para mantener la tersura de la piel. Pero míralas, ¿no parecen frescas y suaves como flores recién cortadas? Pues que sepan que van a marchitarse y a morir como cualquier otra. Hablando de marchitarse, ¿dónde está la hebrea malagradecida y salvaje? Se marchó decidida a no volver. Por lo menos una buena noticia. Lo que hiciste fue una maldad. El pueblo de Leila le da mucha importancia al cabello. Nosotras íbamos a hablar con ella y a cortárselo de una forma más delicada. Con esa gente no sirve la delicadeza. Son como animales ponzoñosos. Si nos descuidamos, se volverán una plaga y acabarán con todo. A la princesa Genudmire no le va a gustar nada enterarse de lo que pasó. Ella debería agradecérmelo. No creo que estuviera muy contenta si de pronto se llenara de piojos. Mientras las jóvenes perfeccionan la danza, en el taller de joyería, Ur consuela a su nieto. El niño, entristecido, está sentado sobre la mesa de trabajo. Ay, Bezalel. No estés triste. Le muestra mira. Una gema. Mira qué bonita. ¿Quieres hacer un pendiente? No. Quiero estar con mamá y papá. Los tres juntos. Llega Genudmire. Princesa. Ur. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué estás llorando? No es nada. Cosas de niños. Esa mujer le cortó el cabello a mi mamá y ahora ella quiere irse. Bezalel, no molestes a la princesa con nuestros problemas. No me molesta para nada, Ur. ¿Qué le hicieron a Leila? Dímelo. Bueno, es que la señora Yunet le cortó el cabello a mi nuera sin su permiso. ¿Pero cómo? Mi mamá dormía y despertó calva. Tampoco exageres, Bezalel. Yunet no pudo hacer una cosa así. Ella no quiere a mi mamá. Dice que el cabello largo no es limpio. ¡Pero qué absurdo! Ur, mil disculpas por el mal momento. Usted no tiene que ofrecerme disculpas, princesa. Yo soy su siervo. Y un amigo también. Bezalel, te prometo que voy a resolverlo, pero tú también me tienes que prometer una cosa. ¿Qué? Que dejarás de llorar. Está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces muéstrame esa linda sonrisa. Lo acaricia. Hablamos más tarde. Sí. La princesa se marcha y Bezalel le da una patada al abuelo. Abuelo, ¿te gusta la princesa? No digas tonterías, pequeño. Bien, vamos a jugar un poco. Lo baja de la mesa. En el harén, Yunet, apartada del resto de doncellas... Karoma, ven acá. ...se maquilla frente a un espejo de mano. Dime la verdad. ¿Me estoy poniendo vieja como un dátil seco? No. Usted todavía es una mujer muy bella. Es verdad. Soy más bonita que muchas jovencitas por aquí. Y hay de quien diga lo contrario. ¿Y mi hija dónde está? Fue a dar un paseo con Ramsés. ¿Ramsés? No está todo perdido. Por lo menos una brisa bendecida por los dioses para ahuyentar la peste que esa hebrea dejó aquí. Alguien llega. Vine a hablar contigo precisamente sobre la hebrea, Yunet. Princesa. Se inclina. Déjeme que le explique, por favor. Oí que le cortaste el cabello a Leila durante la noche. Sí, lo hice. Pero Leila malinterpretó mi gesto. No fue por maldad. Solo quería que ella estuviera cómoda. ¿Tenías que hacerlo de esa manera? Usted sabe que no es común ver a una mujer con el cabello así por aquí. La gente podía empezar a evitarla por miedo a los piojos. ¿Pudiste haber hablado con ella? Lo intenté, pero esa mujer es muy radical. No quiere obedecer nuestras reglas, reniega de nuestros dioses. Yo actué por su propio bien y por el bien de todas aquí en el palacio. Perdóneme si no tuve tacto. Bueno, de cualquier forma, Leila se sintió humillada. Pero mis intenciones fueron las más puras, se lo aseguro. Los hebreos piensan diferente sobre esas cosas. No vamos a cambiar nuestras reglas para respetar las tradiciones de esa gente, ¿o sí? No, claro que no. Pero debemos ser comprensivos. Yo seré muy comprensiva. Puede contar conmigo. Qué bueno oír eso. Y para demostrar tu comprensión, quisiera que le ofrecieras tus disculpas a Leila. Se impresiona. ¿Disculpas? Sí, Yunet. Yo te pedí que trataras a Leila con respeto y no me oíste. Le pido perdón si no actué conforme a sus deseos. Pero no sé si sea necesario. En nombre de nuestra amistad y de la fidelidad que siempre le he tenido a usted, me gustaría que no me pidiera tal cosa. En nombre de nuestra amistad no te lo pido. Esto es una orden, Yunet. Karoma, ¿estás libre para acompañarme? Te necesito para una tarea. Sí, señora. Nefertari está con Ramsés y no necesita de mis servicios por ahora. Perfecto. Entonces vamos. La sierva sigue a la princesa y ambas salen del harén. Yunet, enfurecida, rompe el pincel de maquillaje. En la carpa de la nobleza. Príncipe, espera aquí, Kenny. Necesito estar a solas un momento. Mientras el oficial espera, Moisés reflexiona contemplando el ancho río. Aarón llega con Zelofejad a casa de Jochabed. ¿Qué sucedió? La madre llora. ¿Qué te hizo ese desgraciado? Yo sé que él estuvo aquí. Nada, Aarón, no hizo nada. Entonces, ¿por qué están así? Moisés quería saber sobre su madre hebrea. ¿Te rechazó, mamá? Se arrodilla. ¿Fue eso? ¿Él vino aquí a humillar a nuestra madre? No, Aarón. Jochabed no le dijo que era su madre. ¿No? Mientras Moisés hablaba con mamá aquí en la sala, un oficial amenazaba a Eliseba y a Itamar en el cuarto. ¿Qué estás diciendo? Agarra a la esposa. Fue horrible, Aarón. Él me puso una daga en el cuello y me amenazó para que tu madre no dijera la verdad. Chaneni Adonai. Dios. La besa. ¿Pero estás bien, mi amor? ¿Y nuestro hijo? Estamos bien. Pero fue lo peor que haya vivido, Aarón. ¡Maldito! Mi esposa y mi hijo pudieron haber muerto por culpa suya. Moisés le ha traído muerte y sufrimiento a esta familia. Dios debió haberlo dejado que muriera en el Nilo. ¡Basta! Se levanta. ¡Basta! Él es tu hermano. Y es mi hijo. Señala a su pecho. ¡Mi hijo! Sale a la calle. Miriam la sigue. Zelofejad observa en silencio y Eliseba mira a Aarón enojada. Uri entra en el taller de orfebrería. Afortunadamente las cosas se resolvieron. ¿Lograste convencer a Leila de que se quede? Ella va a trabajar con Gaiji en la cocina del palacio. Pero esa es una excelente noticia. Un tanto sorprendente, yo diría. ¿Cómo sucedió todo eso? Sabes que Leila es una excelente cocinera. Gaiji necesitaba un asistente y ella aceptó ayudarlo. Me hace muy feliz. A Besale le va a encantar. ¿Y dónde está? Quiero contarle que todo salió bien. Una sierva pasó a buscarlo. En estos momentos ya debe estar jugando con los otros niños de palacio. Uri, Leila no puede continuar en el harén. Lo sé. Ella se va a quedar conmigo en mi cuarto. Ah, interesante. Nada de eso. Es solo por necesidad. Sí, muy conveniente. Yo solo quiero el bien de mi hijo. Por favor. Solo espero que esa mujer no vuelva a molestarla. No, no lo hará. La princesa Henut Mire estuvo aquí y lo supo todo. No va a dejar que esto se quede así. Qué bueno. Me quedo más tranquilo. Estás quedando linda, Leila. Al principio te sentirás rara, pero tu lindo rostro va a destacar todavía más. Junto a Henut Mire. Gracias, querida. Puedes irte. Una sierva cortaba el cabello de Leila. Karoma le entrega un espejo. ¿Y entonces? ¿Te gusta? Me imagino que debe ser difícil, pero te aseguro que te ves bonita. Karoma tiene razón. Y además piensa en tu hijo. Él está muy feliz por tener cerca a su madre. Tienes que entender que tenemos costumbres diferentes. Estamos muy felices por tenerte aquí en palacio y te aseguro que serás tratada con todo el respeto. Pero tenemos algunas reglas. Por ejemplo, si quieres vivir aquí y trabajar con Kaiji, tendrás que vestirte como una egipcia. Ella llora. ¿Como egipcia? De cierta forma será mejor para ti. Llamarás menos la atención si no eres diferente. Solo es ropa. Tú puedes continuar con el culto a tu dios. Y es ropa linda. Karoma, muéstrasela. Son vestidos blancos. Ay, yo te traje algunas joyas también. No, no necesito joyas. Son cosas sencillas, no te preocupes. ¿Y te gustó? Son bonitas. Gracias, princesa. Usted ha sido muy buena conmigo y le agradezco todo. No tienes nada que agradecer. Y Karoma te va a ayudar en lo que sea necesario. Claro. La ciudad, adornada con grandes obeliscos y elegantes edificios, palpita de vida entre el colorido de sus habitantes, moviéndose en todas direcciones. En casa de Apuki, Judith atiende a su marido que descansa en la cama, sufriendo las consecuencias de la resaca. Mira cómo estás. Le quita el calzado de los pies. Hijo, ve para allá dentro con tu hermana, anda. Papá va a estar bien. Ve. Jairo obedece. El padre duerme insensible. Judith le retira el abalorio del pecho y huele el ancho collar que apesta por la bebida derramada en la orgía. ¡Qué olor tan horrible a cerveza! ¡Apuki, Apuki! ¡Despierta, hombre, despierta! ¡Apuki! Despierta. ¡Apuki, habla conmigo! ¡Apuki! Con la visión emborronada. ¡Habla conmigo, Apuki! Judith, ¿eres tú? ¡Qué vergüenza! Ya me enteré del ridículo que hiciste delante del rey. Te pasaste toda la noche bebiendo, ¿no es cierto? Eres tan bonita. La mujer se sorprende. ¿Qué? Por Isis, la diosa del amor. Soy un hombre tan feliz por tenerte como esposa. Intenta incorporarse. Realmente tú no estás nada bien. Te amo, Judith. Pero se desvanece. Karoma acompaña a Leila a la cocina del palacio. Lleva un vestido largo en algodón blanco, con tirantes anchos y nudo frontal en la cintura. Leila. El cocinero real. Bienvenida. La recibe. ¿Qué pasa? Ella no se siente bien vestida así. Dile que se ve muy bonita, Gaiji. Estás linda. Tan bonita que ya no sé si te quiero aquí porque distraerás a mis asistentes. Pero, Gaiji, habíamos acordado... Una cosa que pronto aprenderás es que yo solo hablo en serio cuando se trata de comida. Gracias, Gaiji, por la oportunidad. Tal vez cocinar sea la única manera de no sentirme tan fuera de lugar. No tienes idea de lo que me emociona poder conocer tus secretos culinarios y compartir los míos contigo. Estoy seguro que nuestra sociedad en el mundo de los sabores será maravillosa. En cuanto a la ropa... Piensa que algo de tela no te convierte en otra persona. Tú no tienes por qué olvidar tus valores ni abandonar a tu dios. Basta con que continúes siendo tú misma. Con el tiempo las cosas no parecerán tan diferentes y extrañas. Y creo que la sonrisa de Bezalel también ayudará, ¿no? Dios sabe que si estoy enfrentando todo esto es por su felicidad. Muy bien. ¿Vamos? Te voy a mostrar mis dominios. Vas a ver que tenemos utensilios maravillosos. Acá entre nos, el rey no me niega nada de lo que le pido. Entra Junet a la cocina, que con su despensa, horno, fogones y mesones de trabajo reúne proporciones colosales. En la sala de audiencias. Debe haber sido muy desagradable, pero ahora trata de olvidar un momento lo que pasó en la obra. ¿Tú también? Parece que todos decidieron proteger a Moisés. Te estoy protegiendo a ti, de ti mismo. El mal humor es pésimo para la salud. Está muy bien, ya vamos a cambiar de tema. Por ahora, ¿dónde está Ramsés? Lo mandé llamar y no vino. Yo no sé dónde está Ramsés, por los dioses. Deja de buscar problemas. Tú mientes muy mal. Tuya, nuestro hijo va a ser rey de Egipto y no puede comportarse eternamente como un adolescente irresponsable. ¿Dónde está? Dime ya. No te aproveches de todo para ponerte nuevamente de mal humor. Ramsés fue a pasear con Nefertari. ¿A pasear con Nefertari? Se levanta del trono. A pasear con Nefertari. Siento decirte, mi querida esposa, que tu manía de solapar todas las acciones de Ramsés no funcionó. Pasear con Nefertari. ¿Acaso olvidaste que por celos, por esa mujer, nuestro hijo casi muere? En manos de un hebreo, de ese hebreo que tu hija metió en nuestro palacio. Nuestra hija. Regresa y vuelve a sentarse resignado, pensando en algún propósito a seguir. No podré contar contigo en este asunto. La gran esposa real. Pero descuida, yo mismo voy a arreglar este asunto de una vez por todas. En la cocina. ¿Qué transformación? Para un ojo poco aguzado pasarías por una egipcia. Felicidades. Estás mejor así. ¿Qué es lo que quiere? ¿No ha hecho bastante? Tengo curiosidad. ¿Qué haces aquí en la cocina? Creí que había salido corriendo buscando los brazos de tu gente. Ella es ahora mi asistente. Entonces es verdad. Confieso que me costó creer que el dios rey ha aceptado que su comida sea preparada por una... En fin, te aconsejo que revises bien si se lava las manos antes de tocar los alimentos. Mis manos son más limpias que su lengua. Puede estar segura. Señora Junet, creo que la princesa no la envió aquí para esto. La dama de confianza de Genutmire se dirige a la hebrea. La princesa y yo somos íntimas, muy amigas. Ella acostumbra escuchar mis consejos. Así como yo cumplo mi deber obedeciendo sus deseos. Por eso estoy aquí. Todos enmudecen. Leila, vine a ofrecerte disculpas. No debí cortarte el cabello como lo hice. Lo único que intentaba era proteger a todos en el harem. Pero no debí hacerlo. Te ofrezco disculpas. Leila medita en la propuesta, aún en contra de su voluntad. ¿Y entonces? ¿Aceptas mis disculpas? Las acepto. Qué bueno. Espero que a partir de ahora el ambiente sea de armonía. La princesa estará feliz de saber que ya todo está resuelto. Claro. No podemos permitir que nuestras diferencias perturben a la princesa. De hecho, para cerrar la paz, te he traído un regalo, Leila. Junet. ¿Un regalo? Estira el brazo, abre la palma de su mano y le ofrece un objeto mágico y protector. Gaiji cierra los ojos. Es el ojo de Horus. Uno de los amuletos más poderosos que existen. Te va a dar protección y fuerza. Una sensación de desasosiego y recelo invade a Leila. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Es una muestra de simpatía, Leila. Una de nuestras costumbres, no es nada malo. Junet retira la mano. Estoy aquí ofreciéndote mi amistad y tú me rechazas. No tengo la intención de ofender, pero mi fe prohíbe el culto a otros dioses. No sé si el dios rey estará contento sabiendo que una hebrea rechaza a los dioses protectores de Egipto estando bajo su protección dentro del palacio y además preparando su comida. Las palabras encierran una sentencia que suena como amenaza. Esto es un ultraje. La dama se retira. En la carpa, sobre la colina. Acariciado por la brisa, Moisés, con gesto de desaliento, intenta asirse a la resignación, dirigiéndose al precipicio sobre el río. Se asoma al abismo azulado, a cuyos lados dos gargantas profundas y rocosas de pendientes escarpadas se juntan entre sí, dejando discurrir en medio de ellas el curso del Nilo hasta perderse en la lejanía, sepultándose tras el horizonte. Recuerda su niñez, cuando junto a Ramsés insultaba al hermano sin conocer sus orígenes. ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! ¡Mira su cara! ¡Casi parece una persona! ¿Y tú, Moisés? ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Tú eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Deberías trabajar cargando piedras. ¡Cierra la boca! No me callo. ¿Crees que esa ropa cambiará tu sangre? No es así. Es sangre de esclavo igual a la mía. Tú eres hebreo, Moisés. Y si no lo sabías, ya lo sabes. ¡Es mentira! Paser y su discípulo Sigmund en el laboratorio. ¿Sabes qué es esto, Simut? No, maestro. Es un cilindro. Es un tesoro. Con algún preparado en su interior. ¿De verdad? Me lo dio un extranjero. Es algo completamente desconocido en Egipto. ¿Y qué es, maestro? Polvo de cuerno de rinoceronte. Sigmund contempla hipnotizado. ¿Rino qué? Rinoceronte. Parece ser un animal muy poderoso. Tiene el cuerpo cubierto, Simut. Es como si tuviera escudos en vez de piel. Ni una lanza es capaz de penetrar su coraza. El cazador tiene que encontrar el lugar exacto para lograr cazarlo. Eso si la fiera no lo ataca primero. ¿Por los dioses y ese hombre convirtió a esa fiera en ese polvito? Esto es solamente el polvo de los cuernos del rinoceronte, Simut. Es un ingrediente tan especial, tan mágico y poderoso, que puede darle a cualquier hombre la misma fuerza y poder del animal al que le fue extraído. ¿Poderoso? Maestro, ¿puedo tomar solo una pizca? Vamos, no seas ridículo, claro que no. Algo tan preciado es exclusivo del dios rey. Le voy a preparar una pócima a nuestro soberano. Es solo una pizca y no le hará falta, y nuestro rey ya es tan poderoso. Escúchame bien, Simut, que voy a repetirlo solo una vez. Lo que tengo en mis manos es algo rarísimo. Ningún sacerdote en todo Egipto jamás ha tenido algo parecido a su alcance. Tal vez nunca vuelva a encontrar a alguien que me dé un ingrediente como este. Bien, entiendo. Toma. El aprendiz lo coge entre sus manos temblorosas. Llévalo con cuidado. Lo mira atemorizado. Y guárdalo. Y se dirige a una estantería. Entra Junet muy enojada. ¡Nunca fui tan humillada en toda mi vida! ¡Yo, una dama! ¡Teniendo que rebajarme de esta forma! Descubre al acólito ordenando frascos. ¿Y tú qué estás mirando? ¿No tienes nada que hacer? ¡Vete y déjame a solas con mi marido! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Que invoque a Amit, el devorador de almas, para que te dé el final que te mereces? Puedes irte, Simut. El alumno sale apurado de la botica, dejando sola a la pareja. ¿Qué pasó, Junet? Henut, mire, me obligó a ofrecerle disculpas a esa esclava inmunda. Junet, ten cuidado. Es peligroso provocar a la hija del rey. Pero ya verá. Nadie me humilla. Nadie. Puedes escribir esto en tus papiros, Pacer. Esto no se va a quedar así. Te lo juro por los dioses. En el corredor del palacio. Todo está bien entre nosotros, ¿verdad, Nefertari? ¿No estás molesta? Claro que no, Ramsés. No te preocupes, todo está bien. Perfecto. Me hace feliz que podamos hablar así, abiertamente, sin incomodidades. A mí también. ¿Te puedo hacer otra invitación? ¿Otra? ¿Y qué es lo que tramas esta vez? Te adelanto que con otra escapada como aquella a la cocina, Ramsés, me voy a poner gorda. Pero tan gorda que no habrá litera que me aguante. Nunca. Y aunque engordaras, no dejarías de ser la mujer más linda y deslumbrante de todo este reino. La acaricia. Sí. Pero dime. La reina los descubre. ¿De qué se trata? Mañana iré a visitar mi tumba. Tienes que verla, Nefertari. Está quedando magnífica. ¿Vienes conmigo? Me gusta la invitación. Entonces... Tu padre, el rey, te está buscando. ¿No saludarás a Nefertari, madre mía? ¿Cómo estás? Que los dioses la favorezcan, mi reina. El rey Seti te espera. Iré en cuanto pueda. No se hace esperar al señor de Egipto, Ramsés. Ya te dije que iré enseguida, madre mía. Molesta por cuestionar la autoridad ante la presencia de la joven, Tuya se retira junto a las damas que la asisten, restándole importancia al suceso. ¡Ramsés! No deberías desafiar a la reina de esa manera. Ella se fue con la impresión de que fue culpa mía que no hayas obedecido inmediatamente las órdenes del rey. Si continúas actuando así, ella me va a odiar para siempre. Yo soy muy leal a mi madre y a mi padre, Nefertari. Pero también le soy leal a las personas que quiero. Y no permitiré, nunca, que nadie, no importa quién sea, te maltrate frente a mí. El príncipe y Nefertari continúan el trayecto seguidos por la escolta. Llegan al espacioso harén, que se encuentra vacío, sin la presencia de damas, siervas o concubinas. Ambos avanzan hasta el centro de la cámara y ella se despide agradeciendo la compañía. Bueno, estás a salvo gracias a los dioses y a la escolta de este humilde príncipe. ¿Humilde? De humilde tú no tienes nada, Ramsés. Pero aún así, muchas gracias. Espera. La detiene. ¿Qué sucede? Tienes algo muy cerca del ojo. No te muevas. Aproxima el dedo. Yo no estoy sintiendo nada. Es porque no he entrado todavía. Déjame quitártelo antes de que te lastime. Acerca su boca. Ella cierra los ojos. Va a besarla, pero arrepentido, se aparta. Disculpa. No, está bien. ¿Lo quitaste? Sí. Bueno, es mejor que me vaya. Gracias por el paseo. Fue un placer. Nefertari se marcha. Henutmire pasea por su cuarto de un lado a otro. Entra su dama de compañía. No interrumpo, señora. Pasa, Junet. ¿Qué es lo que quieres? Vine a decirle que cumplí sus órdenes y le ofrecí disculpas a la hebrea. Pero creo que usted está desperdiciando su bondad con esa mujer. Imagínese que le ofrecí un bellísimo amuleto de Horus y ella lo rechazó. Dijo que no podía ni tocarlo como si fuera algo sucio. No quiero ni pensar en lo que dirá el dios rey cuando sepa que ella insultó a nuestros dioses. Por favor, Junet, para con eso. Estoy preocupada por cosas más importantes. ¿Y qué puede ser más importante que los dioses de Egipto siendo ofendidos? Moisés. ¿Moisés? ¿Qué hizo? Volvió a la villa de los hebreos a buscar a su madre de sangre. ¿De nuevo? No puedo entender qué es lo que busca entre esa gente tan sucia. Por favor, Junet, yo ya estoy muy nerviosa. Perdóneme, princesa. Pero es que me desagrada tanto verla en ese estado que me desespero. Usted es tan buena, tan maravillosa. Me molesta esa manía de Moisés de querer encontrar a la otra madre. ¿Y si él la encuentra? Se sienta a su lado. Los dioses no lo permitirán. ¿Y si se entera de toda la historia? Por Osiris e Isis. Eso no va a suceder. Num y Amalia en su casa. ¿Y entonces qué fue lo que le preguntó a Moisés? Él quería saber si Miriam tenía hermanos, si su padre estaba vivo, y al final le pidió que lo llevara con Jocabed. ¿Y para qué quiere ver a Jocabed? No sé. Yo también quería saberlo. ¿Crees que Miriam le haya contado la verdad? ¿Vamos con ella? No, mejor no. No vamos a esperar a que Moisés se vaya. Y tú vas para allá. ¿Y tú no? No, yo tuve problemas con Aarón en la obra. ¿Sí? Yo noté que estabas muy extraño. ¿Por qué, mi amor? Fue por Apuki. Pero te cuento después. No, cuéntame ahora. Ven acá. Siéntate. Cuéntame, vamos. Yo creo que Aarón y Zelofejad están exagerando con su venganza contra Apuki. El hombre lloró como un niño a los pies del rey. Los comerciantes transportan sus mercancías por la ciudad. Disebek y el oficial Bakemut recorren un pasillo del palacio. Todo salió bien, comandante. ¿Estás seguro? ¿La mujer no reveló nada? Lo estoy. Oí todo lo que hablaron. ¿Y Moisés no sospechó? Creo que no. Al menos no percibí nada. Perfecto. Hiciste un excelente trabajo, Bakemut. Aquí tienes tu recompensa. Muchas gracias, señor. Pero recuerda, ni una palabra sobre este asunto con nadie. Sí, señor. Descuide. Jocabed ha llegado a la ribera del río. Se siente responsable por la pérdida de un hijo, lamentándose por el fracaso de mantener un encuentro que se hace imposible, sin entender por qué. Avanza angustiada por el pedregal, sola y perdida, en dirección a la orilla. La hija sigue sus pasos y se aproxima acortando la distancia. Ambas se detienen en el mismo lugar en donde años atrás entregaron a aquel niño al río, abandonándolo en un cesto en la soledad de la noche. La brisa acaricia sus cabellos y entonces la madre recuerda con gran pesar. Mamá te ama mucho. Mamá te ama mucho, hijo. Mucho. El último beso. Y tras la dolorosa despedida, una cubierta que se cierra. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo mucho, Dios mío. Después, un empujón al canastillo, deslizándolo sobre las oscuras aguas, siguiendo la corriente bajo la luna y dejándolo en las manos de su dios. De vuelta a la realidad, Jocabed se siente sola y desvalida. Las lágrimas brotan copiosas y no reprimidas. Se sienta sobre una piedra. Sabe que el ayer no volverá. Entiende que el pasado existe en la memoria. Por ello recuerda intensos momentos, sin esperar del futuro que solo es promesa, pues la expectativa del mañana siempre es incierta. Miriam se acomoda a su lado, abrazándola y dejando que la cabeza de la madre repose entre los brazos. Y así, el río en sus remansos se junta con el cielo, llevando grabado en sus ondas el dolor de las mujeres. Mientras tanto, el paisaje ignora la nostalgia que se disipa como la estela invisible del humo, tal y como hace la ciudad, que aún agitándose, permanece ajena a cualquier penalidad. Ramsés camina por un pasillo del palacio y se cruza con Moisés. ¿Y cómo te fue en la aldea? Me fue mal, no pasó nada. Es decir, fue horrible y en la obra también me fue pésimo. Se marcha. Espera, vamos a hablar. No quiero hablar, Ramsés. El hermano lo sigue. En la cocina, Gaiji enseña a Leila una receta. Eso es, Leila. Las rodajas de legumbres deben cortarse lo más finas posibles. Cuando termines, pasamos a la próxima etapa de la receta. Entra su marido. Gaiji, ¿dónde está Leila? No la reconoce. ¿Justo aquí? Se vuelve. ¿No la ves? Está deslumbrante. Uri no puede creerlo. El corte y el peinado, sus ojos pintados con col y la preciosa prenda la convierten en hermosa y radiante. ¿Perdiste la vista y luego el habla, Uri? Si quieres, tengo una miel de excelente calidad que ayudará a aliviar tu garganta y puede ser que funcione para tu vista también. El cocinero real se aparta para continuar con su trabajo. Debes encontrarme muy fea sin mi cabello. Estás linda, Leila. Es decir, te quedó muy bien así, de esa forma. La cocina es muy caliente para usar pelucas y aún no me acostumbro a la idea. Te ves muy bonita, Leila. De verdad. ¿Y Bezalel? Está jugando en el harem. ¿Y tú, cómo van las cosas? Ah, todo va bien. Gaiji ha sido muy amable conmigo. Me hace feliz que esté satisfecha. Solo esa mujer que no me deja en paz. ¿Qué te hizo Junette esta vez? Ella vino a ofrecerme disculpas y me quiso dar un objeto del culto de los egipcios, un amuleto. No quise ofenderla, pero no podía aceptarlo, Uri. Parece que eso fue muy grave. No te preocupes por eso. Ahora eres protegida de la hija del rey. Después hablaremos de esas cosas. ¿Está bien? Bueno, yo tengo que volver al trabajo. Solo vine a ver si estaba todo bien por aquí. Se retira. Hasta pronto, Leila. Hasta pronto. Abriéndose paso entre los ayudantes. Hasta pronto, Gaiji. Hasta pronto. El jefe de cocina regresa. Creí que se iba a desmayar cuando te vio. Eso es un marido enamorado. ¿Enamorado? Nada de eso, nos estamos divorciando. ¿Divorciando? Con esa atracción que sentí entre los dos aquí en mi cocina, puedo equivocarme, pero ustedes son como dos panecillos en el horno esperando el momento adecuado para ser degustados. Mejor dicho, para degustarse. ¿Panecillos, Gaiji? Vete acostumbrando, Leila. Conmigo todo acaba en comida. Ramsés, en el dormitorio de Moisés. Tenías razón. Hice muy mal en insistir en esta búsqueda idiota. Pero, ¿esa mujer no dijo nada más? ¿Fue lo que conseguiste descubrir? No, yo también pude descubrir que además de que ella no es mi madre de sangre, ella no quiere volver a verme por miedo a los egipcios. Pero ella me quería mucho cuando me amamantó. ¿Y ella conoció a tu madre de sangre? No. Ya no hablemos de eso, por favor. Tal vez sea mejor hablar un poco más sobre eso, Moisés, para que lo dejes salir, te puedas desahogar. ¿Sabes la sensación que tengo ahora, Ramsés? Es de que estaba volando, alto, muy alto, allá en el cielo, azul de las fantasías, y de repente yo caí, perdí las alas y me estrellé en la realidad. Bonito. No es broma. Por lo menos sirvió para que te hicieras poeta. No eres uno de los mejores, pero es un buen comienzo. No, en serio. Creo que algo bueno salió de todo esto. Por lo menos el golpe me curó. Perfecto. La noche está llegando. Mañana será un nuevo día con un nuevo Moisés. Sí. Espero que sí, hermano. Se acabó la búsqueda de las raíces. Eso es. Olvida las raíces y trata de concentrarte en las hojas y en las flores. Y el poeta soy yo. Junette en el aposento de Genutmire. Vamos, beba un poco. ¿Qué es? Vino. Tiene el poder de proteger a los hombres contra la furia de Sekhmet. La protegerá de todo mal. Entra Disebek. ¿Y bien? Déjame a solas con mi esposa. Por favor, Junette, hablemos después. Como usted quiera, princesa. La dama de compañía se retira, no sin antes lanzar una mirada de complicidad al comandante mientras camina hacia la puerta de salida. Dime de una vez qué sucedió, por favor. No te preocupes. Moisés ya volvió a palacio. ¿Él la encontró? Sí, pero tomé mis precauciones y Yocabed no le dijo la verdad. ¿Cómo fue? ¿De verdad crees que hace falta entrar en detalles? ¿La amenazaste, verdad? Usé los métodos necesarios, pero no te preocupes porque nadie salió herido. Además, fue la mejor manera de enterrar esta historia de una vez por todas. Moisés no buscará más a su familia hebrea. La besa. Gracias a los dioses. En la sala del trono, el faraón espera a su hijo con impaciencia. Ya perdí la cuenta del tiempo que llevo esperando. Perdóname, padre. No voy a mentir. Realmente me distraje. Mil perdones. ¿Algún problema urgente? Urgente no. Serio. Muy serio. Ramsés, parece que aún no te das cuenta que eres el futuro rey de Egipto. No me olvido de eso nunca, padre mío. Entonces el problema es mucho más grave de lo que imaginaba porque tú te la pasas comportándote como un adolescente irresponsable. Ahora creo que no eres justo. Escucha antes de hablar. No voy a volver a mencionar una vez más la farsa de tu enfermedad cuando nos hiciste pensar que estabas al borde de la muerte. Me voy a centrar apenas al hecho de que pasas tus días paseando, coqueteando, en fin, ignorando tus deberes para con el reino. Deberes de príncipe y sucesor del trono. Voy a pedir perdón por lo que voy a decir, soberano. Pero no está siendo justo porque yo he estado intentando hacerlo... No me vengas con disculpas. Ni trates de convencerme porque no lo lograrás. Piensa bien en lo que dije y trata de cambiar tu comportamiento. ¿Entendiste? Sí, señor. El rey bien. Toma uvas de un racimo. Ahora hay que hablar de cosas buenas. Mañana iré contigo a visitar tu tumba. Oí decir que es magnífica. Sí, parece que sí. Pero ¿no sería mejor que fuera solo primero para ver si realmente... ¿Qué sucede? ¿No quieres que vaya? ¿Qué sucede? Bien. La verdad es que invité a Nefertari a acompañarme. Como eso tal vez no sea de su agrado... ¡Claro que no es de mi agrado! ¡Retira la invitación! ¡No le voy a hacer eso a mi futura reina! ¿Qué? Se levanta del trono. ¿Tú realmente insistes en poner a prueba mi paciencia? No, pero sí insisto en vivir mi vida. ¡Nosotros iremos juntos a visitar esa tumba! ¡Y Nefertari no irá! ¡Atrévete a contradecirme y verás! El hijo acata la orden, lleno de ira. Fin del capítulo 19.